Una tiza blanca sirve para dibujar y escribir sobre la calle, las baldosas de la vereda o de la plaza. Una tiza blanca se puede llevar en el bolsillo, en el bolso o en la mochila. Se usa de forma organizada o espontánea, solo o acompañado. Una tiza blanca no grita, pero su mensaje es claro y frágil como ella misma. Se dispersa en las pisadas de los peatones, se disuelve con la primera lluvia o con un balde de agua. Una tiza blanca no solo es usada en un salón de clases, puede ser escuchada y compartida. Tizas blancas, para enseñarte que existe otra realidad. Pero muy buenos días, estamos aquí en otro programa más de Tizas Blancas. Estamos aquí en Tacuarembó FM 99.5 del Dial. Los invitamos a compartir un nuevo programa. Estamos escuchando buena música, estamos escuchando a Queen con este Crazy Little Thing Called Love, pequeña cosita llamada amor, me parece que quiere decir. Estamos escuchando buena música, el programa va de 9 a 12 de la mañana. Tenemos mucho material para compartir con ustedes. Tenemos la sección No es lo mismo parecido, que esta vez vamos a tomar como artista Fernando Cabrera. Vamos a escuchar algunas canciones de él y luego versiones de sus temas y también versiones que él ha hecho de diferentes canciones. También tenemos entrevistas, tenemos la sección Historia de una canción, tenemos a nuestro columnista chileno, Joel Ramírez, y bueno, mucho material. Así que quédense hasta las 12 que la van a pasar bien. Estamos escuchando a Queen con esta pequeña cosita llamada amor. Vamos a escuchar a un grupo chileno que se llama Los Tres con este tema Hágalo Usted Mismo. Los dejo entonces con buena música. Thank you. aplastado por el sol. Yo iba con mi caballo, cansado y sucio, arrancando de una mujer. Escúchame, Señor, tengo a una mujer que ya no quiero ver, que la aparta un rayo, que la mate un tren. Y me dijo, hágalo usted mismo y ya verá. Que con tanto llanto se reirá. La vida es muy corta y hay que matar. Un poco a la muerte y resucitar. Estamos escuchando al grupo chileno Los Tres con este tema Hágalo Usted Mismo. Estamos en Tizas Blancas, en Tacuarembó FM 99.5 y estamos compartiendo buena música, creo que buena música. Este es un grupo chileno llamado Los Tres y ya que viajamos un poquito hacia Chile con la música, nos vamos hasta África, ¿les parece? Vamos a escuchar un poco de música africana, un tema, una canción. Vamos a escuchar a Touré Koundé, no sé si se pronuncia así, y este tema que se llama Manso. Así que los voy a dejar con buena música, pero antes vamos a habilitar las líneas telefónicas. Se pueden comunicar con nosotros al 095 30 68 96, 095 30 68 96, o si no, también nos pueden llamar al 4632 2893, 4632 2893, y en Facebook nos encontrás bajo el nombre Tizas Blancas. En el buscador ahí escribís Tizas Blancas y enseguida va a estar apareciendo el programa. Vas a poder ver un poco de información del mismo y también ponerte en contacto con nosotros. Ahora sí, nos vamos hasta África. Vamos a escuchar a este Touré Koundé con este tema que se llama Manso. ¡Buyena! bouye, bouye manza konko, na bouye, aye. Naladuo, faladuo, naladuo, aye. Naladuo, faladuo, naladuo, aye. Naladuo, faladuo, naladuo, aye. Naladuo, faladuo, naladuo, aye. Naladuo, faladuo, naladuo, aye. Estamos escuchando entonces a Touré Koundé con este tema que se llama Manso. Música africana, espero que les haya gustado. Y ya que estamos viajando por África, vamos a seguir recorriendo el mundo con un poco de música. Vamos hasta México para escuchar esta canción que se llama México, lindo y querido. Es una canción hecha por el grupo de música o la organización Playing for Change. Se llama Que es gente tocando por un cambio. Juntan a diferentes músicos de diferentes estilos musicales y diferentes lugares y entre todos componen una sola canción. Esta canción es en español y se llama México lindo y querido y es hecha totalmente con músicos mexicanos. Así que los dejo entonces con la siguiente canción. cuando quiera arrancar. Demora un poquito, pero ya va a arrancar la canción entonces. Ahora, ahí viene, este México lindo y querido. Así escuchábamos entonces a esta organización Playing for Change, tocando por un cambio, que junta a diferentes músicos de diferentes lugares, diferentes voces y diferentes estilos para componer una sola canción. En este caso le tocó a México y es este México lindo y querido. Ahora vamos a seguir con más música, ya nos vamos a la tanda. Luego de la misma vamos a volver con la sección No es lo mismo parecido, y esta vez vamos a escuchar temas de Fernando Cabrera, versiones de los temas de él y también versiones que Fernando Cabrera ha hecho de diferentes canciones. Nos vamos entonces a la tanda con un músico argentino, en este caso Ralí Barrio Nuevo, con este Ey Paisano. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que

capital, cinéma le Paris, demain je serai parti. La gare Dakar va Macro, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Para enseñarte que existe otra realidad. Siguiendo el consejo mejor, cerró la puerta despacio, miró la casita al pasar, la tibieza de la mañana, el rocío mojando los pastos, su vestido naranja flotando. Ella va. La carretera la recibió con sus brillos y espejismos, dejando atrás su vehículo, camino lento con decisión. Si fuera alguna parte, como si alguien la esperara, con su vientre de embarazada, ella va. brillaba. Hablando consigo misma, siguiendo el consejo mejor, cerró la puerta despacio, miró la casita al pasar, la tibieza de la mañana, el rocío mojando los pastos, su vestido naranja flotando, ella va. Estamos aquí de nuevo, estamos en Tizas Blancas, Tacuarembó FM 99.5. Estamos escuchando a Curopa y Rubén Olivera con este Ella va. La carretera la recibió con sus brillos y espejismos, dejando atrás su velo, camino lento con decisión, como si fuera alguna parte. Les recordamos las líneas telefónicas por si quieren comunicarse con el programa. Nos pueden escribir al 095 30 68 96. 095 30 68 96. Y en Facebook nos encuentran bajo el nombre Tizas Blancas. Ponen Tizas Blancas en el buscador, enseguida vamos a aparecer y van a poder ver el material que compartimos en el programa. Van a poder escuchar los audios de programas anteriores y ponerse en comunicación directa con nosotros. Ahora vamos a proceder a inaugurar una nueva sección. La sección se llama Historia de una canción. Tomamos una canción en particular y contamos, tratamos de contar la historia de ella, por qué el autor la escribió, quién la escribió, en qué año, en fin, contamos un poco de su historia. La idea la tomamos de un blog que se encuentra en internet. El blog se llama detrásdelacanción.blogspot.com. Ahí pueden entrar y pueden ver montones de diferentes canciones y su respectiva historia. Para inaugurar la canción, la sección Historia de una canción, decidimos tomar el tema de Silvio Rodríguez, Ojalá. Así que en pocos minutos vamos a estar contándole el porqué de esta canción. Para inaugurar la canción, vamos a escuchar la introducción de la misma y volvemos entonces con el tema Ojalá de Silvio Rodríguez. Los dejo con un poquito del Club de Toby que está sonando de fondo para que puedan compartir buena música y enseguida estaremos inaugurando la nueva sección. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto.

Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase. Sobre la letra de esta canción acústica se han dado diversas hipótesis sobre la interpretación lírica. Por ahí dicen que era dedicada a Fidel Castro y su gobierno en la isla luego de la revolución. Otros dicen que era dedicada a Chile, que por ese entonces vivía la represión del dictador Pinochet, o que simplemente era una de las tantas obras de Silvio que solo contenía mensajes para pensar y que el oyente le dé su propia inspiración. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Pero en un excelente y recomendable blog dedicado al análisis de las canciones de este gran músico cubano, cuya autoría es de Antonio Ibarra, nos cuenta que el propio Silvio se ha encargado de revelar que esta canción está dedicada a Emilia, su primer amor. Ojalá yo... Estas son palabras de Silvio Rodríguez. Ojalá yo lo compuse a una mujer que fue, podríamos decir, mi primer amor. Fue un amor que tuve cuando estuve en el ejército, haciendo mi servicio militar. La conocí cuando tenía 18 años, fue mi primer amor importante, en el sentido de que fue el primer amor que me enseñó cosas. Era una muchacha mucho más evolucionada que yo, mucho más inteligente, mucho más culta. Me enseñó, por ejemplo, a César Vallejo. Después nos tuvimos que separar, estaba estudiando medicina y en fin, no le cuadró. No sé por qué estudió medicina, cosa loca de ella. En realidad siempre fue de las letras. Después estudió letras, se fue a su pueblo Camagüey, totalmente desolado, pasaron los años, y el recuerdo de aquel amor tan bonito, tan productivo, tan útil, ojo, no confundir con utilitario, enriquecedor, de aporte a uno, pues estaba obsesionado yo con esa idea. Y porque fue un amor frustrado, trunchado por las circunstancias, por la vida, no fue una cosa que se agotara, pues se me quedó un poco como un fantasma, y por eso compuse esta canción, en un momento quizás de delirio, de arrebato, de sentimiento, un poco desmesurado. Ojalá esto, ojalá lo otro. Estas son palabras de Silvio Rodríguez explicando por qué creó este tema, Ojalá. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Sin lugar a dudas, Emilia fue una importante musa inspiradora de varias canciones de Rodríguez. A tal punto que Te doy una canción y Josá es la que pinta, también nacen de su imagen de mujer madura y poética. En el libro Silvio para letras y orquestas, escrito por Zapata en el año 1996, también se refiere a esta mujer. Emilia es actualmente profesora en la Universidad de Camagüey y era una amiga que yo tenía cuando estaba pasando mi servicio militar. Era una amiga íntima, una amiga muy querida. Ella estaba en La Habana en ese momento. Había venido a estudiar medicina, pero estudió un año. Luego no le gustó la carrera y se marchó a Camagüey y allí estudió literatura. Después se hizo profesora de literatura y yo la conozco en ese momento. Salía poco de paseo a la calle. Siempre estaba en mi campamento y encontré un alma gemela, una persona interesada también en la literatura, en la poesía, en la música, pero un poco en el sentido que me interesaba a mí, con un sentido más indagador. No era solamente una persona que disfrutaba de aquellas cosas, sino una persona comprometida con toda esa materia, como pretendía estar yo también. Estas son palabras de Silvio Rodríguez hablando de su primer amor, Emilia, a quien le dedicó esta canción que se llama Ojalá. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Esta magnífica letra ha sido constantemente analizada por diferentes autores. A pesar de que saben el origen de esta canción, han quedado muy maravillados con la técnica que usó Silvio al componerla. El escritor Néstor José León, en su libro Silvio Rodríguez, análisis literario y musical de sus obras más populares, menciona: dentro de esta canción hay un simbolismo y una carga metafórica muy grande. Según su análisis, en la canción se combina la heterometría con versos que no riman. Es una canción imprevisible que ha conseguido que el público siga, interprete y cante. Asimismo, tiene matices surrealistas donde aplica elementos de la naturaleza a las acciones humanas. Se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá es de esas canciones para cantar en una fogata,

este mundo de sol y sombras. Blancas, para enseñarte que existe otra realidad.